Tú puedes hacerlo. Acuérdate que hemos dicho que tanto el estrés como la tristeza, el enojo, son situaciones, sensaciones que viven nada más en tu mente. Tú las puedes cambiar. Entonces, sí hay algunos puntos que podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a cambiar de hábitos. Ya dijimos, si no te gusta lo que haces, cámbialo, cámbialo. No hagas siempre lo mismo para que veas resultados diferentes. Vivir con tranquilidad. Tú procura estar tranquilo. Hay muchas situaciones que no puedes resolver, por mucho que te afecten. Las cosas son como tienen que ser. De repente, pues tú no puedes cambiar el mundo. Les puedes ayudar y contribuir, no quedarte de manos cruzadas, pero vive con tranquilidad. Llevar una dieta sana es muy importante. Nosotros podemos comer más sano, de veras que sí lo podemos hacer. Entonces vamos llevando, preocuparnos por llevar una dieta más sana. Hacer ejercicio es magnífico, maravilloso. Son pocas personas las que hacen ejercicio todos los días. Media hora, 10 minutos, 15 minutos, cambian esta situación en tu cuerpo y en tu mente, porque si tú te sientes bien, te vas a sentir totalmente bien de mente, cuerpo y corazón y todo lo demás. Reír más, hay que reírnos más, hay que reírnos, hay que disfrutar. ¿No ves que dicen que te rías de la vida antes que la vida se ría de ti? Bueno, pues a practicar, yo no sé, a lo mejor conoces una persona que le fascina dar chistes, o hay unas gentes que nada más de hablar tienen la gracia de hacerte reír. Procúralas, esas son las personas que tienen que estar cerquita de ti. Y también enamorarse es interesante, no tengas miedo. Las cosas que se fueron, las que van a venir, pues van a venir, pero ahorita vive tu presente y tú lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, ¿eh? Entonces es muy importante, como una notita ahí en tu refrigerador, en tu espejo, en el baño, en la puerta, donde tú la veas, ponte una notita interesantiosa ahí de así hasta con un color fosforescente que te llame la atención. Vas a ponerle que tú tienes, que tú te lo mereces, que tienes derecho. Los momentos de felicidad, la risa y en especial el enamoramiento produce más micro reparadores y micro rejuvenecedores que mejoran el nivel de vida del ser humano. Así que, pues, ¿por qué no te vas a dar la chance? Tú te la puedes dar, aviéntate, salte de ahí de donde estás encerradillo, desempólvate, disfruta, respira, sal de caminar, disfruta de lo que todavía tenemos aquí. Si vivieras en la ciudad dirías, bueno, si yo viviera en el campo, tal vez sí saldría a pasear, pero pues no vivo aquí en la ciudad. No, aquí sí puedes, ¿eh? Así que a darte una chancita, a procurar evitar estar enojado. No te enojes, no es nada importante, nada interesante. O enójate por un segundo, pero déjalo ir rápido, ¿no? Cuando no lo puedas evitar, inténtalo.